Bona tarda, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a No Solo Jazz, desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada. Fuera de Barcelona, y si nos quieren escuchar online, la página web www.contrabanda.org. No Solo Jazz, lunes de 4 a 6 de la tarde. Y en conexión directa con la Radio Neta en Valparaíso, Chile, emitiendo de momento por internet, los martes a las 22 horas, la web www.laradioneta.cl. Granada, Radio Almaina, Granada, Andalucía, miércoles a las 14 horas, sábados a las 12 de la madrugada, y la web radioalmaina.org. En Cataluña, parte de Barcelona, en Torelló 103.5 Radio Arc. La web para que consulten días y horas, www.arrc.cat. Radio Bala en Manresa 106.4 FM. La web radiobalamanresa.wordpress.com. Consulten también horarios de emisión en la página web de Radio Bala. Madrid 100.0 de la FM. Radio ELA, emisora libre autogestionada. Domingos a las 20 horas. La web Radio ELA. .org. El último y más reciente eslabón de esta cadena de radios hermanas, Radio La Granja en Zaragoza 102.1 de la FM, viernes a las 19, 2 horas, de 19 a 21 horas. La web radiolagranja.org. No Solo Jazz, selección musical a los controles, y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. No Solo Jazz, último programa de este mes de diciembre del año 2016, hoy 26 de diciembre. El próximo lunes será 2 de enero del año 2017. Bueno, ¿y cómo vamos a terminar este último programa del año 2016? Buena pregunta. Muy buena pregunta. Yo creo que lo más adecuado, por lo menos eso es lo que yo pensé, terminar el año con intérpretes femeninas, mujeres, instrumentistas, también hay alguna. Cantantes, instrumentistas también las hay, pero mujeres, que sean ellas las que despidan con su voz y con su arte este año 2016. Pues para todas y todos ustedes, estas mujeres que cierran el No Solo Jazz este año 2016. Comenzamos. Lonely Drifter Karen, del álbum Fall of Spring. Y el tema, Show Your Colors, muestra tus colores. Comenzamos pidiéndole a la gente, a ustedes, que muestren sus colores, ¿no? Hay fiesta, hay cambio de año, cada uno que se lo tome como quiere, o como quiera, perdón. Pero ahí está. Show Your Colors. Lonely Drifter Karen. No Solo Jazz. 1, 2, 3, 4. Above your head, come out, come and show your colors. happy. With sugar or with salt. Remember, it's your coffee. So it should be like a bomb. Una buena invitación a que muestren sus colores. Show your colors, come on, show your colors. Lonely Drifter Karen. Y a continuación, una pianista, organista, cantante, la señora Kathy Webster, del álbum Deluxe Edition. Primero nos va a interpretar un instrumental, CQ Boogie, y después nos va a cantar el tema It's Mighty Hard. Kathy Webster. Thank you. Sometimes I wonder if this could be a curse handed down to me from some other man who loved me, but I just couldn't see. Seems like everybody, Lord, everybody but me. Cathy Webster en No Solo Jazz. Imani, cantante compositora, nos visitó, nos trajo su música, nos dejó un álbum, The Shape of a Broken Heart, y esta canción, Kisses in the Dark, Imani. Imani. Ice kisses in the dark, in the dark. I wanna feel your breath in my back, in my back. I wanna fix your broken smile, and I learn, and I laugh, and I try. I even lie. Now I know that you may go. I don't wanna face the change. Way up high over the rainbow, I don't see any lullabies. I wanna sing along. Guitar, the guitar, play your music loud in the car, in the car, in the car. I wanna find the perfect rhymes. You love, you learn, you laugh, you try, you even lie. Now that you may go, I don't wanna face the change. Way up high over the rainbow, I don't see any lullabies. Now I know that you may go, I don't wanna face the change. Way up high over the rainbow, I don't see any lullabies. I wanna say, pam pam para, pam pam para, pam pam para, pam. Now I know that you may go. I don't wanna face the change. We are high over the rainbow. I don't see any lullabies. Give me some kisses in the dark. In the dark, in the dark. Kisses in the dark, Imani. Estamos ahora en Europa, musicalmente, ¿eh? Y nos vamos a los confines del norte de Europa, Escandinavia, incluso más allá, Islandia. Islandia, y una contemporánea y coterránea de Björk, una mujer que trabajaron juntas, hicieron cosas juntas, y después cada cual siguió su carrera, y la de Björk fue meteórica, y la de Magga Estina, fuera de Islandia, pues no fue tanto. Aquí la tenemos en un disco del año 1998. El título del disco, fácil, An Album, un álbum. Y la composición original de Magga Estina, Flights, desde Islandia, a No Solo Jazz en Barcelona. Let what you give me soothe. Flights. Maga Estina desde Islandia. Y de lo más norte de este planeta nos vamos a lo más sur. Nos vamos a Chile. Y allí nos encontramos con Pascuala y la Vaca de Valparaíso. Pianista, acordeonista, compositora, cantante. De un álbum del 2014, Me saco el sombrero. Álbum en el cual Pascuala interpreta canciones de Víctor Jara, de Violeta Parra, un tema de Álvaro Peña, y le pone música a los poemas de una grande de las letras chilenas, la poeta Gabriela Mistral, nuestro primer premio Nobel de literatura, el segundo fue Pablo Neruda. De este álbum, Me saco el sombrero, del sello Petit Indie, Pascuala nos va a cantar un poema de Gabriela Mistral, a la cual Pascuala le puso música. Canción quechua, no solo jazz. Suyo nacía los indios, llegábamos a la puna con danzas con himnos, jugaban collas, ardían 2000 fuegos vivos, tocaban flautas de oro y amautas benditos. Regresa a tu pachacama que en vano venido. canción quechua, un poema de Gabriela Mistral, la música de Pascual y la Vaca, y ella es quien la cantó en este álbum, Me saco el sombrero. Estamos en Cataluña. Elizabeth Raspall, pianista y compositora. Hace muy poco sacó un disco nuevo y lo presentó en la sala Jamboree, y también estuvo aquí en No Solo Jazz presentando el disco. Y escuchamos algunos temas de aquel disco, pero hoy les quiero presentar un disco anterior. Un dúo con un gran amigo de Elizabeth, el guitarrista Dani Pérez. Presente. Lo vino a presentar también Elizabeth de la radio. Decíamos, ¿cómo? Present en catalán o present en inglés. Me dijo, lo que quieras. Es presente. Pues escribe present, ¿eh? Present. Elizabeth Raspall y Dani Pérez. Una composición original de Elizabeth. Y claro, qué mejor que dos amigos que se reúnen a tocar, que unirse, valga la redundancia, en un sentimiento, en una emoción, pues que es como es. Ellos son dos amigos. Y el tema se titula Dos Amics. Elizabeth Raspall al piano, Dani Pérez a la guitarra. Thank you.

curarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, malo eres, porque quieres. Malo, malo, malo eres, no me chilles, que me duele. Eres débil y eres malo y no te pienses mejor que yo. Malo, bebé, de su álbum Pa' Fuera Telarañas. Nos vamos al sur de España, cruzamos el estrecho de Gibraltar, pasamos por lo que es Marruecos, Argelia, y seguimos bajando a África y llegamos a Sudán. En Sudán encontramos a Rasha y un álbum, Sudanijat. Y de este álbum, Rasha nos va a cantar el tema, ¿cuál les había? Sí, les había programado el número 6, el número 3 de este álbum, perdón. Nari, desde Sudán, Rasha, a No Solo Jazz en Barcelona y al mundo. Ya lo saben, en esta cadena de radios hermanas, la Radio Neta en Valparaíso, Chile, Radio Almaen en Granada, Andalucía, Radio Arc en Turelló, Radio Bala en Manresa, Radio Ela en Madrid y Radio La Granja en Zaragoza. Thank you. desde Sudán, Rusia, y este tema Nari del álbum Sudanijat. Y de Zimbabue, pasando por Italia, donde estuvo estudiando, nos llegó a Barcelona esta compositora, cantante y guitarrista, que se ha establecido ya aquí en Barcelona, Anita Senguesa. Va viajando, va a tocar, va a cantar fuera, va a África. Hace poco estuvo en un festival muy importante allí. Y está justamente presentando su nuevo disco. Lo sacó hace muy pocos meses. Editado por el sello Slow Walk Music. El álbum Natural Journey. Y de este álbum vamos a escuchar una composición original de Anita. El chico con su tambor. No solo jazz. Tanto rato caminé y de repente un tambor escuché y vi un chico ahí tocando el ritmo de su tambor llamando. No puedo escapar, el bosque no me dejará, y si intento volver atrás creo que solo me Sou el chico con su tambor. Anita Zengueza. Ya que estamos en África, Eritrea. De Eritrea es Faitinga. Y este álbum justamente lleva el como título el nombre de su país. Y escucharemos justamente, el tema que le da título a este trabajo de Faitinga. Eritrea, en No Solo Jazz. Y con este tema vamos a cruzar el Ecuador del programa. Este último programa del año 2016, hoy lunes 26 de diciembre. Un 26 terminamos el 2016, mira. Con este especial, mujeres. Suna dede salame, loginga dede salame, riti dede salame, loginga dede salame, suna dede salame. Loginga dede selame, retri dede selame, loginga dede selame. Selami, soaking it is Selami. Eritrea, del álbum del mismo título, Fighting. Bien, estamos en la segunda hora de programa y vamos a comenzar esta segunda hora recordando a una mujer que nos dejó hace muy pero muy poco. Ella es Betsy Pecanins, cantante mexico-catalana, que nos dejó hace muy poquito. Le hicimos un pequeño pero sentido homenaje en No Solo Jazz, no hace mucho. La vamos a recordar con una canción de aquellas tradicionales del cancionero mexicano, que era parte de la banda sonora de una película del director Arturo Ripstein, La Reina de la Noche. En esa película, Betsy Pecanins nos canta, entre otros temas que canta dentro de la banda sonora del disco, este clásico, Por un amor. Betsy Pecanins en No Solo Jazz. Que late tan solo por ti. Por un amor, Betsy Pecanins, de la banda sonora de la película La Reina de la Noche. Y de paso recordamos a alguien que murió ya hace unos años. Una cantante norteamericana, pero de padre mexicano. Laza de Cela. Una mujer que luchó y luchó contra un cáncer de mama. Al final fue el cáncer el que ganó. Pero Laza nos dejó 3 discos, si no me equivoco. Y este es uno de ellos, La Llorona. Y de este álbum, La Llorona, les voy a hacer escuchar el primer tema. Un tema muy bonito, muy sentido. De cara a la pared, Laza de Cela en No Solo Jazz. Thank you. cara a la pared, del álbum La Llorona, Lasa de Cela. Quien también nos dejó hace muy poco fue Leonard Cohen. Nos dejó muchísima música, nos dejó un caudal de canciones impresionantes. Y su música no morirá, especialmente si la escuchamos en la voz de una gran amiga de Leonard Cohen, la cantante Perla Batalla, que durante muchos años y al lado de Julie Christensen, otra cantante que tiene también su carrera individual como la tiene Perla Batalla, estuvieron presentes en los coros de los discos y acompañando a Leonard Cohen en sus conciertos. Perla Batalla grabó un disco que ella tituló Bird on the Wire, es el título de una composición emblemática de Leonard Cohen, y digamos como subtítulo le puso The Songs of Leonard Cohen, las canciones de Leonard Cohen. Vamos a escuchar una de esas canciones míticas de Leonard Cohen, la voz de Perla Batalla, y en los coros está su amiga y compañera de aventuras al lado de Leonard Cohen, la señora Julie Christensen. So long, Marianne, Perla Batalla. As we went dealing through the dark. So Long Marianne, composición original de Leonard Cohen en la voz de Perla Batalla. Bien, nos movemos otra vez a otro punto geográfico del planeta Tierra. Estamos en Argelia. Y allí nos encontramos con esta cantante, actriz, una mujer del espectáculo, cabaret, Villona, del álbum Blonde Dance, La Caspa. Escucharemos el tema Les Coyotes, Les Coyotes. Villona en No Solo Jazz. J'aime les coyotes, ils ont la cote, la meilleure note, c'est pour eux que je vote. J'aime les coyotes, les Don Quichotte, j'aime les coyotes, qui boit pas de flotte, j'aime les coyotes, pas les petites fiottes, ni les despotes, je suis pas idiote. J'aime les coyotes, j'aime leur parlotte, j'aime les coyotes. Même s'ils radotent, j'aime les coyotes quand ils me chuchotent leurs anecdotes. De Argelia. Muertes y más muertes, bombardeos. El imperio creado en torno a el gran negociado de las armas, todo el material bélico, campa a sus anchas por Siria. ¿Quién sabe lo que ocurre realmente en Siria? ¿Quién sabe lo que ocurre en Turquía? Los kurdos en Turquía, los kurdos en luchando contra el ISIS. ¿Quién sabe desde aquí exactamente qué es lo que ocurre allí? Ainur, su una cantante y compositora kurda que vive en Turquía. Y desde este álbum del año 2005, editado el 2006 por el sello Resistencia, el álbum Nupel, que significa página nueva, nos va a interpretar este tema Nemire Lavik, que traducido al castellano sería No mueras, muchacho. Aynur. Nemire Lavik. Nos vamos acercando a la última media hora de programa y vamos a escuchar a una cantante compositora inglesa pero de origen indio, Sushila Raman, del álbum Salt Rain, que me recuerda a un grupo de mujeres que aparecieron por contrabando hace unos años, unas chilenas. Catalina Chávez, Bea Cantero, Connie, Nicole y una compañera centroamericana que ahora precisamente no recuerdo su nombre. Y iniciaron un programa que hablaba sobre cosas del mundo, pero fundamentalmente de aquellas cosas que afectaban directamente a las mujeres o aquellas cosas en las cuales las mujeres eran participantes y otros aspectos del mundo siempre vistos desde el punto de vista de las mujeres. El aleteo desequilibrado será el nombre del programa. Ahora hay como una especie de paréntesis porque Bea Cantero, que es la única que sigue en el programa, pues ha estado con cosas de la universidad y lo ha tenido que dejar momentáneamente, pero me ha dicho que lo retoma ahora en enero del 2017. Y el tema que vamos a escuchar ahora, Ganapati, de Sushila Raman, era el tema que abría la presentación de aquel aleteo desequilibrado. Aquí la tenemos, Sushila Raman y Ganapati. Thank you. Suchila Raman Ganapati. No solo jazz. Aprovechemos los últimos minutos de programa. Y en relación al programa de estas mujeres encontraron de FM, el aleteo desequilibrado. Y fue justamente Catalina, quien me hizo conocer a este grupo chileno, Mama Soul, un grupo integrado solo por mujeres, la vocalista, una afrochilena, Moyenei, que ahora vive en México, y la teclista del grupo en aquella época era Gabriela Ahumada, que ahora vive aquí en Barcelona. Mama Soul, de su álbum Fe, y este tema titulado La verdad, no solo jazz. ¿Qué pasa? Que no se sabe, que no se cuenta, que no se abre. ¿Dónde están los culpables? En esta masacre no hubo perdón porque se exterminaba la revolución. Estos asesinos se olvidaron que el derecho de pensar es de todo ser humano. No, no, no podían aguantar que el brazo del pueblo quisiera luchar. No, no, no podían dejar que la gente viviera su libertad. La verdad no está escrita y todo lo que pasó cabezas cansadas transpiraban bajo el sol. Eran seres humanos que llevaban atada la raza y el dolor. Y con sus pies amarrados y sus cuerpos cansados suplicaban el perdón. ¿Por qué? Por ser de ese color, por ser de ese color, por ser de ese color. Matanza y genocidio. Y esos mismos ladrones, los blancos usurpadores, se pasean sin vergüenza, su justicia aún no está hecha. Fueron 500 años de robo y expropiación, mi nación no se recupera, cada vez está peor. Y esos mismos ladrones, los blancos usurpadores, no se cansan de luchar en contra de la verdad. La verdad no está escrita. Y todo lo que pasó se quedó con la tierra, a nadie le preocupó. Dictadura es la basura que cubre este pavimento, que tapa toda la sangre de todos aquellos muertos, los caídos en la lucha, asesinados por la yuta, llevados en la memoria y olvidados por la historia, cobardemente callados por la mano que nos domina y nos priva de libertad. Yo no quiero seguir viviendo, no, no, no, no, no, no, señor, en esta sociedad, en esta sociedad. La verdad no está escrita y todo lo que pasó se quedó con la tierra, a nadie le preocupó. Todo lo que pasó se quedó con la tierra, a nadie le preocupó, a nadie le preocupó, a nadie le preocupó. Mama Soul. Me cruzan por la cabeza los sueños. Yo quiero que me escuchen mis hermanos, que mucho más temprano que tarde. Será el final del tema. Mama Soul, y la verdad no está escrita, la verdad sobre el golpe de estado de Pinochet, que costó la vida de Salvador Allende y de muchísimas personas luchadores en aquella época a lo largo de la dictadura, pues es una verdad que no está escrita. Mama Soul, Teres Montcalm, desde Canadá, contrabajista, guitarrista, cantante, compositora, de un álbum del año 2002, que simplemente lleva su nombre, Teres Montcalm. Y este tema en francés, porque ella canta tanto en francés como en inglés. Tu ignoré. Teres Montcalm, no solo jazz. Y ahora sí que nos estamos acercando paso a paso y queda poquito para el final de este último programa del año 2016. Tu ignores totalement mon existence. Comme un trésor dans les ténèbres inconnues que l'on rêve. En silence, pour ne pas être déçu, de désir secret de t'aimer. Et ma réalité profonde, en sachant mes terres, je t'observe. De mes pensées, quand le monde est visible en attendant temps, oui. Qu'arrive-t-il quand de jour en jour l'espoir de te voir devient cauchemar? Réalité viscérale, réveil brutal. Calm. El tema Te Ignoré. Bien, quien nos dejó este año también, se murió, nos dejó, pero nos dejó música, Sharon Jones and the Dap Kings. Con ella llegaremos casi al final del álbum Soul Time. Así terminamos, ¿no? En un buen mood y con buen feeling. Y recordamos también a esta mujer que nos dejó este año. Sharon Jones and the Dap Kings y este I'm Not Gonna Cry. Se termina el año, pero no voy a llorar. I'm Not Gonna Cry, Sharon Jones. Cry, la señora Sharon Jones y los Tap Kings del álbum Soul Time. Y bien, ese ha sido el último tema. Esto que está sonando de fondo es el piano de Aziza Mustafa Zadeh, Two Candles, dos velas. Les dejo encendidas estas dos velas por un momento, hasta que llegue el tiempo del fin del programa, y así nos sirva de, nos puede servir de reflexión, ¿no? Para estas fiestas y para este año que termina y el próximo que comienza. Con el piano de Aziza Mustafa Zadeh, que le dejé ahí un momento como reflexión para la despedida del programa y la despedida del año, llegamos pues eso, al final de una nueva etapa. Año 2016, de aquí a 5 días se va, y el próximo programa, si no ocurre nada en especial, será el 2 de enero del 2017. No Solo Jazz, desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4. Fuera de Barcelona, o aquí, si nos quieren escuchar online, la página web www.contrabanda.org. Saludos, abrazos y mis mejores deseos de felicidad a todo el mundo. Que tengan una buena salida de año y una mejor entrada. A las amigas y amigos de la Radioneta en Valparaíso, Chile, Radio Almaina en Granada, Andalucía, Radio Arc en Turelló, Radio Bala en Manresa, Radio ELA en Madrid, emisora libre autogestionada, y a los nuevos amigos y amigas de Radio La Granja en Zaragoza. Felicidades a todas y todos. Un abrazo. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com, y el podcast, en caso que no lo puedan escuchar en ninguna de las emisoras, en directo o en diferido, siempre les queda el podcast. nosolojazz.contrabanda.org, nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, hasta el próximo año o cuando ustedes quieran. Ya lo saben, sintonizar el programa, buscar en internet, depende exclusivamente de ustedes. Hasta pronto, felicidades, buen año.